porque hemos nacido aquí, igual que tú. Porque somos jóvenes sencillos, igual que tú. Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos gente de la Radio Universitaria 89.5 FM. Si tú vives la música de los 80s, 90s y de todos los tiempos, no te queda otra alternativa de sintonizar los 89.5 de Radio Universitaria de 5 a 6 de la tarde. Las Horas Lobo con Michael Castro, de lunes a viernes. No te la pierdas. Radio Universitaria 89.5 FM. Universitaria 89.5 FM. ¿Qué late en tu corazón? ¿Qué te llena de energía? ¿Qué te hace soñar despierto? Tu pasión es un faro que ilumina tu camino. Es la brújula que te guía hacia tu futuro. La UNSP te invita a encender esa llama, a convertir tu pasión en tu profesión. Con planes de estudio actualizados, tecnología de vanguardia y un equipo de docentes apasionados, te ayudaremos a construir el futuro que siempre has soñado. Examen de admisión, primera selección, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Oye, oye, ahí viene, mira, mira, ahí viene Yelena, ahí viene. Ya, hay que pedirle una foto, vamos. Yo no. Hi, Angeline. I'm tu fan. Un picture, please. What? Ay, Dios mío, ¿quién sabe hablar inglés? Si hablar inglés quieres, matricularte en el Centro de Idiomas debes. Estudiar idiomas es conocer el mundo. Centro de Idiomas UNSP. Inicio de ciclo, primeros días de cada mes. Tienes un sueño, una idea que te apasiona, pero no sabes cómo convertirla en realidad. Prepárate para descubrir secretos, estrategias y consejos que te harán despegar hacia el éxito. No te pierdas tus sábados de emprendimiento a las 12 del mediodía con Sisi Palomino, junto a especialistas que convertirán tu pasión en un negocio exitoso. Por los 89.5 FM, Radio Universitaria, la radio de todas las generaciones. Llega nuevamente Consultorio en Línea, con una excelente compañía de especialistas que te ayudarán resolviendo tus dudas e inquietudes sobre los temas que más te interesan. Con la conducción de Mayumi Arque, nos encontramos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Segmentos: lunes, salud; martes, jurídico; miércoles, psicológico; jueves, emprendimiento; y viernes, ecológico. Sintonízanos ya por los 89.5 FM. Contáctanos al 064-470027. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Universitaria Huancayo Oficial, en la página web como www.radiouniversitaria895.com. Yo escucho Radio Universitaria, la radio de todas las generaciones. Porque hemos nacido aquí, igual que tú. Porque somos jóvenes sencillos, igual que tú. Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos gente de la U, igual que tú, igual que tú. Porque somos. Radio Universitaria, 89.5 FM. Si tú vives la música de los 80s, 90s y de todos los tiempos, no te queda otra alternativa de sintonizar los 89.5 de Radio Universitaria, de 5 a 6 de la tarde, las Horas Lobo, con Michael Castro, de lunes a viernes. No te la pierdas. Somos Radio Universitaria 89.5 FM. Es hora de impulsar tus ventas y hacer que tu marca destaque. Con nosotros, promocionar es sencillo y económico. Contáctanos al 064-47-0027 o al 964-988-282. Visita nuestras redes sociales y página web como www.radiouniversitaria895.com. Ubícanos en la calle Real, número 160, Huancayo. Porque hemos nacido aquí, igual que tú. Porque somos jóvenes sencillos, igual que tú. Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos gente de la U, igual que tú, igual que tú. Porque somos gente de la U. Radio Universitaria, 89.5 FM.